castaño, sabor azul. Suena flamenco y a toda la música del mundo. Huele a melaza, caramelo, sabes tú. Eres sol que calienta en la cima del mundo. Cada vez que navego por las costas de Granada, su sonrisa me llevo, prendajito de tu cara. Caña de azúcar, tostada al sol, pálido me quedé al verte, amor. Cada vez que navego por las costas de Granada, su sonrisa me llevo, prendajito de tu cara. Caña de azúcar, tostada al sol, pálido me quedé al verte, amor. Contigo siempre, momento de alegría, tan sonriente, la luz que ilumina mis días. Copa tras copa, transcurre el tiempo, mi vida loca, prometo darte movimiento. Cada vez que navego por las costas de Granada, su sonrisa me llevo, prendajito de tu cara. Caña de azúcar, tostada al sol, pálido me quedé al verte, amor. Cada vez que navego por las costas de Granada, su sonrisa me llevo, prendajito de tu cara. Caña de azúcar, tostada al sol, pálido me quedé al verte, amor. Vale la pena desabrochar tu camisa, ven a quitarme la pena. La fiesta suena a risa, emoción, a locura. Vamos, niña, no pares, mueve tu cintura. Cada vez que navego por las costas de Granada, su sonrisa me llevo, prendajito.